Por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Lina. Bienvenidos y bienvenidas. Diego Stulberg, muy buenos días. Buen clinamen para vos. Bueno, buenos días. Buen clinamen para ustedes. Es una buena manera de saludar. Nati Género, ¿cómo andás? Buenos días. Muy bien. Diego, tenés una larga amistad y relación con la persona que vamos a escuchar hoy, que es Sueli Rolnick. Contanos un poco quién es y cómo fuiste dando con ella. Sí, de manera colectiva, ¿no? O sea, el vínculo que tenemos con Sueli Rolnick, como muchos de los vínculos de estos que van viviendo clinamen, tiene mucho que ver con la trayectoria de Colectivo Situaciones, ¿no? En su momento, nosotros conocimos a Sueli Rolnick porque editamos en Tinta Limón Ediciones un libro que ella se encargó de sistematizar y que es un poco el viaje que hizo en el año 82 el filósofo y analista Félix Guattari a Brasil, ¿no? Félix Guattari viajaba muchísimo, tenía dos países predilectos que eran Japón y Brasil, hizo, no sé, más de 15 viajes a Brasil, donde fue teniendo una red de prácticas y de interlocutores. Sueli era una persona, digamos, de esa red, también ella analista, también ella un poco filósofa, en aquel momento, digamos, previo a la dictadura, ella, directora de Brasil, ella también es activista de la contracultura, y en el 82, cuando se está formando el PT, cuando hay una, en términos de Guattari, una revolución molecular en la sociedad brasileña, Guattari hace un viaje conociendo el nuevo movimiento obrero, redes de homosexuales, de prácticas transexuales, artistas, un poco mundo, digamos, de proliferación creativa. Sueli acompañó a Guattari en el viaje y hizo este libro que se llama Cartografías, ¿cómo se llama? Micropolíticas del deseo. Tanto hablar de Sueli se me olvidan los títulos. Micropolítica del deseo, que acaba de ser reeditado por Tinta Limón, es un libro precioso, y a partir de la edición del libro ella vino a la presentación, hicimos varias presentaciones en Buenos Aires, le hicimos también alguna entrevista, después la fuimos a visitar a Brasil y se fue armando, como decís vos, un diálogo que intentó poner en discusión la generación de la contracultura de los 70 en América Latina, digamos, con lo que estaba pasando en aquel momento en la Argentina del 2001, que a nuestro juicio también tenía algo de esta proliferación molecular en los barrios, en los movimientos sociales, en las maneras de pensar, en una juventud que se incluía, digamos, en prácticas destituyentes de lo que era la institucionalidad neoliberal del momento. Entonces, este es un diálogo que fue continuando y ahora Sueli pasó por Buenos Aires y, bueno, se activó un poco el vínculo. El sábado estuvimos con Sueli charlando, actualizando justamente estas conversaciones, y lo que propongo como clave de escucha es entender que cuando habla de cuerpo no está hablando únicamente de la posibilidad de un cuerpo individual, sino de cuerpos colectivos. Por ende, cuando terminemos de escuchar a Sueli, vamos a ver qué tiene que ver lo que nos está diciendo con la coyuntura de organizaciones sociales y también el momento político de América Latina. Sueli Rolnick suena en Clinamen. El efecto que las fuerzas producen en el cuerpo abren una otra manera de ver y de sentir, que es un estado, todavía no está formatado en nada, es un estado que abre como si abriera otra posibilidad del mundo en el mundo, ¿no? Entonces ese estado que abre otra manera de ver y sentir, si quieras o no estar con esto activo, si eso está activo o no, si tú estás en conexión con eso o no, eso está. Estamos acá y eso está produciendo eso, ¿no? Yo puedo no ser un zombie, no saber nada, pero está. Y esa paradoja entre el familiar, que esta manera habitual de ver y sentir ya formatada en un cierto marco cultural, y esta otra manera de ver y sentir, ese estado que se produce ahí, la relación entre los dos no es de oposición. Es esa paradoja, eso produce una tensión constante. Uh-huh. Una tensión constante porque desestabiliza el familiar. Entonces yo voy a llamar esto de extraño, ¿no? Produce un extrañamiento, es otra manera de ver y sentir, que desestabiliza más o menos, depende de lo que estamos viviendo, el familiar. Eso es lo que convoca el deseo. Y convoca el deseo por una razón muy simple, no tiene nada de estratosférico, que es para conquistar un nuevo equilibrio. Eso va a representar, ese nuevo equilibrio va a ser producido, eso que está ahí, esa reacomodación, uh-huh. Va a ser una reacomodación que puede ser en la producción de una obra de arte o en un texto, puede ser en la manera de vivir, etcétera, etcétera. Ahí entran muchas políticas de la producción del pensamiento en este momento, ¿no? Es decir, si yo tengo activo esos dos modos de cognición y si estoy en ellos, y cuando esa tensión se hace, esa desestabilización, yo la represento como un gran punto de interrogación, porque es cuando tú estás con una inquietación, que estás con un problema, estás en estado de interrogación, ¿no? Para encontrar un nuevo equilibrio. Es decir, yo voy a reconquistar un equilibrio haciendo como, si pensamos el consumo, voy a reconquistar ese equilibrio, por ejemplo, si la desestabilización se está, yo la estoy viviendo en mi forma de ser mujer, la pareja, ¿cómo voy a reacomodar? Voy a buscar consumir las imágenes de belleza, de suceso, de no sé qué, de gente que funciona bien, mujeres que los hombres quieren mucho, que siempre están con hombres, no sé qué, no sé qué. Voy a buscar imágenes, claro que depende de mi clase, mi mundo cultural, tengo todas posibilidades de imágenes. Me voy a identificar con esas imágenes, voy a consumirlas y a través de ese consumo me reacomodo, ¿no? La interpretación de las formas es sensible, psicológica, cultural. La interpretación de las fuerzas es estético-clínica. ¿Por qué estético-clínica? Porque ese estado que se produce, que abre una otra manera de ver el sentir, es lo que yo llamo experiencia estética, que no tiene nada a ver con la belleza y ni particularmente con el arte, ¿no? Clínica porque en ese estado hay algo que está despotencializando tu posibilidad de pensar y crear, o algo que está fortaleciendo eso. Entonces, es una lectura clínica. Y cuando tú, el percepto y el afecto, es decir, la otra manera de ver y de sentir, juntos forman lo que yo llamo sensación. Y la sensación, ya eso no había dicho antes, ya está por sí misma causando extrañamiento en el familiar, ¿no? Es decir, que ya es por sí misma inseparable. Então, este ponto de interrogação, hacerse cargo de este ponto de interrogação ou não hacerse cargo de este ponto de interrogação, aí está o político. Porque hacerme cargo de este ponto de interrogação é dizer que sou micropoliticamente ativa e isso vai produzir algo que desplaça a cartografia vigente e pode desplazá-la minimamente, mas tem um poder de proliferação muito grande, não? E se eu tenho uma micropolítica reativa, porque o que estou chamando micropolítica é a política desta ação, que é a política da ação pensante, e que é a política do desejo, não? Se eu tenho uma micropolítica reativa, é dizer que não vou evitar a todo custo estar aí nesse estado de interrogante e vou rapidamente tentar reacomodar, isso tampouco é neutro, porque neste resto algo deste mundo que se abria se ha interrompido totalmente, e isso também tem poder de convocatória e proliferação a tu redor. É dizer, se eu estou acá nesse estado e que todo o ambiente onde eu estou tende a ter uma micropolítica reativa, é muito difícil que eu me sustenha em uma micropolítica ativa. Porque a tendência maior vai ser que meu ego vai tomar a cena com seus sentimentos, vai interpretar isso como inferior, me vai pôr em estado de desamparo, e eu vou tentar seguir algo aí para reacomodar-me, para não estar excluída. Thank you.

escuchábamos fragmentos de la conversación que tuvimos el sábado con Sueli Rolnik, psicóloga, filósofa, crítica de arte. Yo me fui haciendo un mapa, creo que todos nos fuimos haciendo mapas mientras escuchábamos a Sueli para entender un poco de qué nos habla y qué tiene que ver en definitiva con un momento coyuntural. Resulta que en principio hay una novedad para quienes no nos conocemos mucho internamente, que es que no hay un yo cultural únicamente, sino un yo que ella denomina como de cuerpo vibrátil, como un percibir que es de las fuerzas, y que la tensión entre el yo cultural y ese percibir de las fuerzas genera una especie de estado de interrogación, y que ahí empiezan los quilombos, ¿verdad? Sí, sí, es muy interesante siempre escuchar a Sueli porque es una cartógrafa, ¿no? Entonces, como decís, vos va armando esos mapas que son más complejos que solamente los mapas de referencias culturales que todos conocemos y que algunos se especializan en administrarlos. Parece que Sueli es muy fina en el sentido de que va proponiendo que estemos atentos a las trampas en donde nosotros nos encontramos como solo dedicados a estabilizar nuestra subjetividad consumiendo las referencias culturales del entorno, ¿no? De la propia clase social, del propio grupo, de la propia ideología, de las propias convicciones. Y que Sueli va abriendo, muy delicadamente me pareció a mí, va abriendo como otro espacio en el cual hay algo que crear de lo que uno puede ser, quiere ser, necesita ser, ¿no? Hay un juego ahí de desestabilizaciones que a veces pueden dar lugar a preguntas abiertas, ¿no? Como investigaciones sobre qué necesita ser uno para seguir viviendo. Me parece que ese siempre es el punto, digamos, donde Sueli abre con mucha fuerza. Además, esa dimensión como de cuerpo vibrátil de Sueli es la que habilita una instancia creativa. Por eso ella dice, bueno, si bloqueamos esa pregunta que se nos abre ahí, eso hace que el discurso, por ejemplo, de la inseguridad sea tan efectivo. El hecho de que vos te sigas aferrando a un mundo que ves que está todo despedazado, que no te hace feliz, que te genera malestar, pero sin embargo, como tenés trabada la posibilidad de crear otra cosa, claro, te aferras a este mundo que no sirve. Lo que ella llama el inconsciente colonial, ¿no? Que opera justamente en ese momento. Mi gran pregunta es si se puede vivir en ese interrogante que se abre cuando se manifiesta un saber de las fuerzas. ¿Realmente se puede estar ahí o eso siempre está demasiado cercano a la angustia como para bancársela y ver que hay algo a crear ahí? No estoy hablando del yo individuo, ¿no? Hablo también de momentos que pueden atravesar colectivos, organizaciones y demás, que uno dice, bueno, ese momento de crisis es un momento donde está latiendo algo que podemos desmenuzar y empezar a crear algo nuevo, o llenamos porque realmente es un momento de mucha angustia. Yo me acuerdo ahí, hace unos años, le hicimos una entrevista a Sueli para un libro que se llamaba Conversaciones en el Impasse, de Colectivo Situaciones, ¿no? Entonces, me acuerdo una conversación que teníamos varios colectivos con ella en ese contexto, y ella decía algo así como que frente al vacío, frente a la sensación de vacío, es bueno quedarse un poco quieto, pero no quedarse quieto y callado como resignado o como aceptando, sino esperando a ver cómo la imaginación empieza a elaborar nuevas imágenes y contenidos para después sí entonces tener que decir cómo moverse. Yo siento que no es tanto la idea de decir desarmate y viví siempre desarmado en el extremo, como diciendo cuando la angustia se impone, más bien buscamos tierras cada vez más firmes y nos hacemos cada vez más fuertes en nuestros prejuicios y en nuestros, digamos, puntos de estabilización más tradicionales, o es el punto donde se podría abrir algo que necesitamos, algo placentero, algo que tiene que ver con nuestra imaginación. Lo vería por ese lado, no tanto como que no se puede vivir siempre así, sino como que los puntos de auténtica vitalidad son esos momentos en donde nuestra imaginación se compone con nuestra potencia y podemos inventarnos. Por ejemplo, eliminar a su comandante Marcos porque nunca existió. Por ejemplo, mostrar el absurdo que fue durante años tomar a su comandante Marcos como si fuera un caudillo o un enorme pensador, cuando el mensaje que el zapatismo venía enviando es que había unas comunidades indígenas muy situadas que estaban construyendo una idea de mando que ponía el eje vertical del mando al servicio de fortalecer la horizontalidad. Ese gran chiste que fue el subcomandante Marcos, que cayó este fin de semana en una carta hermosa de despedida de Marcos, me parece que muestra una y otra vez el hecho de que ante los momentos cruciales o uno se aferra al caudillo, al hombre claro, que tiene la palabra justa, las armas, etcétera, el ideal, digamos, guevariano, una y otra vez sustituido y relevado, o se acepta con este sentido del humor la apertura de dimensión creativa donde las imágenes de multiplicidad y de comunidad juegan un papel fundamental. Me parece que está bueno igual una cosa que nombra Sueli, que es dónde posiciona ella el consumo en función de la discusión que veníamos teniendo nosotros en Clinamen, que era como si se termina la alianza de derechos más consumo y el consumo se articula con un discurso seguritario, bueno, ¿a dónde, como, a qué escenario político nos lleva esta nueva alianza? Y ella dice, bueno, en realidad el consumo de los valores religiosos es también un consumo de representaciones ya hechas. Es decir, el consumo ya era moral antes de ser, antes de asociarse a la religión. Se abre un capítulo enorme para seguir desandando en Clinamen, que es algo así como lo que Sueli mencionó la pasada en esta conversación, pero que estuvimos charlando fuera de grabación un tiempo largo, que tiene que ver con el fin de fiesta de América Latina. Hacia el final de lo que escuchábamos hoy, aparecía justamente esta cuestión de un capitalismo desbocado que se muestra como sinvergüenza. Y esa nueva etapa que combina algo del discurso de la inseguridad con el capitalismo más conocido de siempre, con el retorno de la iglesia o esa avanzada, es como un tema que nos gusta en Clinamen y que seguirá aquí hirviendo en este aire. El martes que viene va a estar Osvaldo Zaidón con nosotros para justamente pensar algunas imágenes de la avanzada o del reacomodamiento que la iglesia intenta hacer en nuestras vidas. Todas estas conversaciones en ciudadclinamen.blogspot.com.